leyendo esta definición, estamos frente a un ser que trabajó duramente por su recuperación y la consiguió, vida tras vida. El primer entendimiento y la primera recuperación al regreso se llama humanidad. Sensibilizar la energía pensamiento es una tarea enorme, pero no imposible. Cuando el ser llega a la expansión máxima de conciencia, entonces estará preparado para afrontar su realidad interna y comenzar a conocerse. Será compasivo consigo mismo, y a través de esa comprensión y humanidad, podrá curarse de todos sus males, porque su examen de conciencia lo hará con humanidad y el amor lo acompañará en el juzgamiento de sí mismo. Deberá ser sincero y abierto para entenderse y entender a los demás. Si le falta la humanidad, le faltará la compasión y el amor, consecuentemente no entenderá lo que sucede, no tiene la capacidad de hacerlo. Podrá tener la técnica, mas nunca la comprensión, y al no tener entendimiento, no podrá ayudarse ni a sí mismo ni a los demás. La humanidad y la comprensión deberán estar acompañadas de ciertas herramientas que lo ayudarán en el camino llamado descubrimiento. El ser tendrá que activar vívidamente los sentidos internos. Estas son las herramientas que necesitará para poder aprovechar la facultad del análisis, sin ellas es imposible llegar al conocimiento de sí mismo. Lo primero que deberán descubrir son los sentidos internos, porque con ellos ustedes van a trabajar de ahora en adelante. Percepción. Apreciación de la realidad a través de los sentidos internos. Comprensión o conocimiento por medio de la inteligencia. Captación. Percepción por medio de los sentidos internos o de la inteligencia. Atracción o logro de nuevos partidarios o de su voluntad o su afecto. Referido a una actitud o a un sentimiento ajeno, lograrlos o conseguirlos. Intuición. Conocimiento claro y directo de una idea o de una realidad sin necesidad de razonamiento. Capacidad de comprender algo rápidamente o de darse cuenta de ello antes que los demás. Persona llevada más por la intuición que por el razonamiento. Clarividencia. Capacidad o perspicacia para comprender y distinguir claramente. Facultad sobrenatural de percibir o adivinar lo que no se ha visto o no ha sucedido. Adivinación. Predicción o descubrimiento de algo por arte de magia, por conjeturas o por azar. Algo oculto que se descubre por conjeturas o intuiciones. Así como los sentidos materiales les permiten a ustedes la captación de una realidad aparente, los sentidos internos harán que esa realidad captada no se distorsione en absoluto. Estas herramientas ayudarán mucho al ser que se dispone a trabajar en sí mismo, la visión será totalmente clara y, al serlo, estará representando a la energía pensamiento tal cual es. La verdadera humanidad tiene que estar apoyada en el conocimiento y entendimiento de los verdaderos sentidos, de esta forma, los seres del planeta Tierra no se engañarían unos a los otros ni vivirían de las apariencias. Por ejemplo, vemos a un ser aparentemente lleno de caridad por sus semejantes. Los sentidos exteriores captarán a una persona bondadosa, inclinada a ayudar a los otros seres y totalmente abocada a ese menester. Todos pensarán lo extraordinaria que esa persona es, y así la